estoy al 100% segura que escuchas podcasts de cine, series de televisión, música, tecnología, torpezas, pero también estoy segura que no escuchas un podcast en el que se centre solamente en el monotema de muchos, el sexo. Pues bien, yo me he lanzado a esta aventura y he decidido crear En la Cama, un podcast en el que vamos a hablar de sexo y nada más. Puedes encontrarme entre www.enlacamapodcast.com. Un besito y nos vemos muy pronto. Sampling clip, zip, burn, spin, and spit. Some assembly line.